quieres. Está bien no levantarte en la mañana. Está bien que sangre la herida. Está bien llorar si lo necesitas. Está bien buscarte cuando estás perdida. Está bien que existas. Todo se conecta, la verdad libera, pero primero incomoda. Extraño ser la niña que volaba esos cometas. Rapear lleva sentido, no solo es abrir la boca. Cuando dejas que los miedos te gobiernen, cuando el ego inyectado son plantillas del estado, cuando la dominación va atrapando al corazón, frustraciones sin sentido, sin razón. Yo experimento el mundo un poco más intenso. Para ser libre comencé por ser honesta, consciente que mi entorno es un reflejo de mi adentro. No apagaré mi luz aunque camine donde apesta. Cuando dejas que tu mente ya no sea el puente que te lleve al presente y te libere plenamente, sintiéndote consciente, así es como se ama, transformando la palabra que te llevará a la calma. Si no escribo, tal vez no sobrevivo. A veces Dios, a otras cadáver y pulso. Lo material debe ser solo el camino. Aunque todo se nuble, seguiré uniendo los puntos. Estado positivo, libertades y sonrisas, nena. Renacer de las cenizas, como ave fénix sintiéndote plena, nena. Again, renacer de las cenizas. Yo tengo el alma opaca, opaco es este mundo. A donde yo me mueva, ahí estará mi hogar. Nos están matando y ese es el asunto. Me encuentro en pleno desencuentro espiritual. Siente la brisa donde el cosmos se desliza. Es una oleada de energía femenina. Si las ancestras te acompañan a la cima, toda esa claridad será tu guía. Está bien dejar lo que hoy te hiere. Está bien dormir cuando estás cansada. Está bien pedir ayuda si eso quieres. Está bien no levantarte en la mañana. Está bien que sangre la herida. Está bien llorar si lo necesitas. Está bien buscarte cuando estás perdida. Está bien que existas.